www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM, ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Aquí estamos, señoras y señores! Muy bienvenidos a la 262ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana. Los saluda el pirata y el señor Lagartija. Hola, beneméritos amigos enredados terrícolas terrestres. Saludamos a toda la gran red de redes de hispanoparlantes que están conectados en este momento a la María Tijuana. En caso de que el mundo se desintegre, la nave está subnormal en el día de hoy. Ha costado mucho balancearla. El esfuerzo que ha hecho el capitán Minilo es increíble, con su brazo derecho musculoso y ha va para el costado. Hemos perdido estabilidad y tiene mucho que ver esto el mico que ha andado corriendo de un lado para el otro y parece que ha enganchado un cable que correspondía a la parte de estabilidad de la nave. Siempre arregla todo y esta vez lo jodió. Sí, esto lo jodió. Y hay que ver, si ustedes escuchan un desbalanceo, es que la nave está yendo media complicada. Esperemos que salga todo bien. La muda igualmente prepara tragos, más que todo en el suelo. En este caso, pues le han ido un par de bandejas al piso. Pero, yo chupo el piso. Está dispuesto a cualquier cosa, señoras. Esto se está dando vuelta mucho. Esto está dando vuelta, señoras y señores. Nos estamos mareando. Sean todos ustedes bienvenidos. Esperemos encontrar aquí cierto equilibrio. Y si no lo encontramos, le damos por culo. Así que, señoras y señores, muy bienvenidos. Y para allá vamos. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Quiero empezar con un saludo muy especial para Mauro Gutiérrez Zúñiga, nuestro querido amigo, el primero en comunicarse alguna vez y hace ya mucho tiempo desde la bella isla de Ciudad del Carmen, allí en Campeche, México. Hola, Mauro. Y Maurito dice, mis más sinceros respetos para ustedes y todo el equipo que hacen posible este super website. Dice que cada día está más fabuloso. Dice, espero que se acuerden de mí, el del vecino fisgón, culero y maricos. Esto no tiene... ¿Cómo nos vamos a acordar? Claro, no, tendrá que ver con el fisgón, o sea, porque el fisgón también es de Campeche. Sería el vecino originario de Mauro, ese fisgón que espiaba absolutamente todo. Vaya uno a saber, dice, tenía mucho rato que no les escribía, pero al fin aquí estamos para colaborar con ustedes y estoy para servirles. Quiero que sepan que se me hacen unos súper chingones y todo eso, y tú también a nosotros, te queremos mucho, Mauro, te mandamos un abrazo muy muy grande, esperemos que esté todo bien por ahí, por Campeche, México. Dice, hey, ¿qué hay? Este es Wiki Wizard. ¿Qué hay? Wiki Wizard es de Venezuela y nos cuenta qué hay. Dice, ¿cómo están, cabrones espaciales? Les escribo desde Venezuela, donde todo está mal, dice, porque se lo llevó la mierda, dice. Quiero mandarle un mensaje a todos los chavistas violentos, si no tienen más nada que joder y regar la violencia, vuélanse el chiquito, dice. Bueno. Ay, que me parece que la violencia viene de todos lados. Sí, viene de todos lados, realmente, dice, y que se vayan a joder a sus respectivas madres. Yo estoy en apoyo con la oposición, dice, pero ojo aquí, pero estoy consciente de que hay muchos seguidores de Chávez que buscan la estabilidad nacional, al igual que una importante parte de la oposición en la cual me incluyo. saludos a la muda, al Mico, a Luigi, a la cabrona campanita y por supuesto a ustedes dos. Wicca Wizard, al que le mandamos un abrazo muy muy grande. Abrazo Wicca. Nos han jodido. Ayer hay un mensaje que dice ahí que creo que era el Joroco, que nos dice, ah, ese mensaje del tipo ese. Bueno, luego vamos a hablar de él. Amigos, ¿cómo están? Espero que bien por allá por el espacio. Mi nombre es Claudio García, el Jabberwocky, dice, y soy dominicano. Y quería decirles que ustedes han sido la causa de que muchos hijos de puta dominicanos hayan perdido sus trabajos. Ajá, ¿por qué? Los han echado de sus trabajos. Escuchaban en caso de que el mundo se desintegre los dominicanos y parece que una ley laboral, les prohibía. Ha salido una ley laboral. Hay una ley laboral en República Dominicana que dice... ¡Hijos de puta, no jodan! Aquel empleado que lo sorprendamos en horas de trabajo escuchando este programa de mierda, dice, será directamente despedido. Parece que han despedido a muchos, ¿eh? Bueno, nosotros estaremos en la lucha para que los reincorporen absolutamente a todos. Estamos con ustedes. Con el doble de sueldo, hijos de puta, Dice, por eso quiero dedicarles un mierda, dice, a todos los dominicanos que escuchan su pinche programa. Se despide un vago que no tiene otra cosa que hacer que escuchar su pinche programa. Claudio García, el Jabberwocky. Pero es una buena ocupación no tener nada que hacer, ¿no? Salvo está eso. Bueno. Ajá, ahí está. No, Jabber... te pagan por eso. Sí, sí, pero no sé si le pagan acá al Jabberwocky, Bueno, pero no importa, encontraremos la forma, Siempre hay que agudizar el ingenio cuando las cosas están así de mal. Cristian entra por una puerta y dice, como dije en algún mensaje anterior. Ajá. ¿No? ¿Por qué él entra así? Ya lo sabemos. Acá hay un mensaje donde me envía y me dice, me critica, porque dice, yo no entro hacia los lugares. Lo que pasa es que ustedes pierden la mitad. Bueno, a la mierda, Cristian, contigo, ¿Qué mañana has tenido, Cristian, No sé si lo vamos a contar hoy, pero ¿de qué color era? Eso, nada más te estoy preguntando, ¿de qué color era? Simplemente eso. Aquí en mi ciudad, dice, están los mejores cabarets. Y eso te ayuda a conocer mujeres de todas partes del mundo, dice. Uh-huh. Un día conocí una francesa y le pregunté qué pensaba en su país del miembro viril masculino. Y ella respondió, para nosotras es como un rumor. Porque va de boca en boca. Muy bueno, sí, la francesa tiene un sentido del humor importante. Y le mandamos un abrazo grande a Cristian. ¿De qué color era Cristian? Bueno, Roland dice, ¿qué tal viajeros del espacio? Nuestro amigo Roland. Bien, acá, flotando, dice, y dando vueltas. Claro, dice, bueno, para que no estén tan aburridos y no se sientan hechos mierda, les mando un chiste. Léalo, señor Lagartija. Bueno, léalo, señor Lagartija. Es un chiste que va a leer el señor Lagartija en estos momentos. Yo mientras voy bailando tab o cosas por el estilo, aunque no sé bailar tab. Pero bueno, ahí está el chiste. Señor Lagartija, por favor. San Pedro va a un convento. Sí. Reúne a las monjas en fila y pregunta a la primera. Ajá. ¿Usted? ¿Usted? Sí. ¿Ha tocado algún pene? Ah, eso le preguntó a San Pedro. Sí. Ajá. Sí, con este dedito, dice. ¿La monja? Sí. Ajá. Pues métalo en la pila bendita para que se purifique. Ajá. A la segunda monja. La segunda monja. La misma pregunta. Sí. Sí, con esta manita. Pues métala en la pila bendita para que se purifique. Está bien, está bien. Monjas y todo al cuarto lugar se adelanta un puesto. Y San Pedro le pregunta, ¿qué hace? Para ir una carrera de caballo, ¿eso qué es? Monjas adelanta cuarto puesto, ¿cómo es? Estamos con San Pedro. A una el dedito a la pila óptima. La otra, la manita. Al agua bendita. Exacto. Sí. Y una monja que estaba en el cuarto lugar se adelanta a un lugar. Ah, sí. Entonces le dice, espere que me perdí. No le dice eso. Claro, no. Ah, le dice la monja. Era una monja perdida. Una cosa por el estilo, Yo sabía que iba a ocurrir algo por el estilo, con estos chistes. Pero bueno, entonces estamos con la primera monja que el dedito. Con la segunda monja que la manito. Le tocaba a la tercera monja, pero salta una cuarta monja y le dice, momento, momento, en San Pedro. Y le pregunta, ¿por qué se cuela usted en la fila? ¿Por qué? Ah, San Pedro. Colando. San Pedro. Dice, momento, momento, Soretel. ¿Por qué usted se cuela en la fila? Le dice, mire San Pedro. Si de... No lo entiendo eso. Sí, no, es muy bueno, yo creo, dice, sí. Mire San Pedro, si he de hacer gárgaras, prefiero hacerlas antes de que Sor María meta hasta el orto. hasta otro puto día. Está muy bueno. Bueno, si es, meter. Está complicada la otra monja, ¿no? Bueno, está muy bien. Bueno, ahí tienes tu chiste, Roland. Te mandamos un abrazo grande. Está muy bien, Tendríamos que ir a Las Vegas con los amigos también a hacer una especie de show. Luego, la monja y el culo. No sé qué va a meter la monja. Nosotros, por la duda, no metemos nada. ¿Sabe usted lo que puede lograr y conocer a través de Internet? Un programa interactivo y dinámico, con lo último que nos brinda la era digital. En caso de que el mundo se desintegre, te pueden decir qué palabras decir, te pueden decir cómo comportarte, te pueden decir cómo pensar. si ya hicieron todo por vos? Si ya hicieron todo por vos. ¿Por qué sientes el caos respirando en tu nuca? En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Nos vamos directamente ahora para Valencia. Esto es España, por supuesto. Y dice, hola, soy de nuevo Amalio desde Valencia, España. Dice, primero de todos, saludos y agradecerle vuestro programa diario. Segundo, felicitar a todos los argentinos que a pesar de la situación económica no dudan en decir no a la guerra y en manifestarse en su contra. Y por último, decir que he visto al presidente del gobierno de España en la TV. Dice, pienso que su postura no es ni coherente. En un programa lo ha visto, no sé en qué programa. Lo habrá visto en Operación Triunfo, a lo mejor está Aznar ahí tratando de participar. Dice, bueno, y la cuestión es que pienso que su postura no es ni coherente, ni católica, pues está en contra de la opinión del Papa, ni verídica. Creo que nos están metiendo en la Tercera Guerra Mundial, así que... Así son los presidentes. Sí, este sábado, día 15 de febrero, ha pasado esto ya, por supuesto, dice, iré a la manifestación contra la guerra. Hemos visto en imágenes que llegaban de la Tierra, las manifestaciones en contra de la guerra son muy, muy numerosas. Tendríamos que tener en cuenta alguna vez, digo, que... La gente. La importancia de la cantidad de gente, ¿no? Porque a veces una decisión va en contra de miles y millones de personas y bueno, no importa, ya la decisión es tomada y etcétera, etcétera. Bueno, cuestión que todas estas cosas igualmente, amigos, no son en vano porque están retrasando la decisión final de entrar en guerra total, ¿eh? Así que bien. Bueno, pues es una postura que apoya más del 80% de la población. Espero que ustedes también estén en contra de esta guerra absurda y se manifiestan como mejor puedan en el programa. Saludos de nuevo a Mario de Valencia, España. Nosotros estamos en contra de cualquier guerra que no emprendamos nosotros. Exacto. O sea, estamos a favor de las guerras que emprendemos nosotros, la que decimos, por ejemplo, a ver, por ejemplo, le gustaría, qué sé yo, qué país le gustaría para tomar, una cosa así. Ahí está. Rickenbacker, que es un país que queda justamente entre Luxemburgo y la frontera con Suecia. Entonces, iríamos nosotros a Rickenbacker y nos llevaremos. Esto es nuestro. Sí, esto es nuestro. Sí, está bien. Dice el mico que hay muchas guitarras ahí en Rickenbacker. Bueno, nos llevamos entonces todas las guitarras que haya y a la mierda. En esa guerra estamos a favor. Luego, en todas las demás que deciden cuatro o cinco tipos por intereses particulares, básicamente, desde un lindo escritorio y mandan a matar a miles de personas, realmente no nos interesan, y estamos en contra de todas. Hoy estoy como sin aire. ¿Qué está pasando? ¿Debería masticar algo de coca? Es que quizás las vueltas estoy de la apunado. Vida y de la nave sí, nos han dejado sin aire. Puede ser. Yo, Mico, abre las compuertas esas que mandan aire porque yo me estoy muriendo realmente acá. Cristian, nuevamente. ¡No tanto! Casi nos volamos todos a la mierda. Bueno, soy Cristian y los saludo desde algún lugar de Bahía Blanca. Me copó lo de Luigi, déjenlo hablar, es un fenómeno. Háganlo columnista del programa. ¿Qué quiere? Que le pague un sueldo también a Luigi, Cristian, por Dios. Quiero que le avisen al lobo que si pone la nave para la fiesta, yo llevo las locas. Que avisen dónde y cuándo. Pirata, tenemos que pasarnos una copia de la filmación. Pide que le pasemos una copia de la filmación de las chicas en el baño cuando están las primas de la muda en el baño. Dice, ¿se estaban tocando? ¿Son fiesteras? Sí, son fiesteras y se están tocando. Yo lamento decírtelo porque encima no tenemos la copia aquí. Estamos teniendo problemas. Alguien dentro de la nave se la llevó. Sí, se ha destabilizado de nuevo, se ha desbalanceado. El mico se ha cagado. Hay una cosa terrible aquí dentro de la nave. Yo no me cagué, dice. Bueno, tiene que venir a la fiesta que organiza el lobo. Tengo unas amigas que se hacen unos bailes eróticos terribles y las voy a llevar. Ah, para todos los gustos. Tengo un amigo travesti que hace un show bárbaro. También va a venir a la fiesta. Hablando de travesti, ¿saben ustedes que hay tres clases de hombres? Los masculinos, los masculones y por último, y más recientemente, los masculiados. Dice Cristian, que es otro que va a ir también de gira, ¿no? Por Las Vegas a hacer su show humorístico. Cristian, un abrazo grande. Te vuelvo a preguntar de qué color era. Y aparte, quiero saber, la fiesta del lobo está muy cerca, Ah, cierto, creo que es el jueves sí, cae justamente. Ahí había está. Había un mensaje, pero no sé si va a entrar. Había un mensaje, sí, no sabemos si va a entrar realmente, Bueno, seguimos aquí con nuestro querido amigo. Estoy buscando algo que no sea tan, tan extenso como algún mensaje para que puedan entrar en esa cantidad. Bueno, Leo, cualquiera, entonces. ¡Hagamos un sorteo! Vamos directamente con el sorteo a Bingo Federico de Buenos Aires, Argentina. Hola, Federico. Que dice que utilizaría la máquina del tiempo para ir al puerto corto de palos en octubre de 1492, armado con un pequeño cuchillo y dispuesto a asesinar a Cristóbal Colón, Cristóbal Columbus, ¿eh? Iría ahí Federico y, bueno, cambiaría un poco la historia, ¿no? De hecho, de no haber sido Cristóbal Colón, hubiera sido... Hubiera venido otro. Francisco Pizarro, Gaboto, Sebastián Solís. Gaboto, Solís, Pedro de Mendoza, ¿alguno? Bien, no joder con eso, ¿eh? ¿No? Ricardo Arjona. Ricardo Arjona hubiera venido, sí. Pero no, cuestión que un poco más tarde, ¿no? Pero Cristóbal Colón, de no ser Cristóbal Colón, digo, hay cosas que están más allá de los nombres y las situaciones. Pero bueno, hubiera retrasado a lo mejor lo que han llamado la colonización o, desde otro ángulo visto, el descubrimiento de América, ¿no? Para Occidente. Ahí está, Federico de Buenos Aires, Argentina, utilizando una máquina del tiempo y viajando con un cuchillo para asesinar a don Cristóbal Colón. Mr. Pedos es igual a señor Mojón. ¿Qué? Es un caso de doble personalidad que están trabajando. Mr. Pedos y sí, señor Mojón son nuestro equipo de psicólogos dedicados... Bueno, del culo vienen. Sí, altos estudios, claro. Sí, en realidad Mr. Pedos anuncia la venida del señor Mojón. Es sí. Una cosa como una trilogía dual, nada más. Cosas muy raras que pasan aquí en el programa, créannos, amigos. Y dice, lo que quise decir con cagarme en Dios fue que me iría hasta la María Tijuana y me pedorraría en Dios. Luego al Mico, que es el verdadero culpable de todo. Si me pudiera mandar el teléfono de la muda, me pondría muy contento. Y les pido que vuelvan las puteadas en portugués, que son un cago de risa. Suerte, chavos. Dice que lo dejó en la tierra el teléfono. Me voy a cagar de nuevo. Sí, la muda tenía un teléfono de esos blancos, todos con medio peluche. Sí, sí. Y se la pasaba hablando tanto que no no podríamos pagar. Se arrepió. Piensen, amigos, que desde aquí todo es DDI, ¿no? Absolutamente. Es todo más caro. Todo discado así, intergaláctico, una cosa terrible. Así que por suerte la muda la tenemos destelefoneada acá. Bueno, no, quería decir otra cosa. No tenemos más puteadas en portugués porque no hay ningún amigo del Brasil que se haya comunicado ni de Portugal para enseñarnos más. Entonces nos quedamos con Baikata Coquinho. Baikata Coquinho. Pra puta pariu. Baikata Coquinho. Es siempre con ese. Pra puta pariu. Pra puta pariu. Claro, entonces estamos con esas, ¿no? Porque no hay amigos que nos estaban dando clases de portugués y nos hemos quedado con nada. Mundo, cas. Y en caso de que el mundo se desintegre, interferencias. And then there's another VIP list, and there's a VVIP. El clima continuaba tenso este lunes en Río de Janeiro después de una madrugada de terror. En víspera de una de las fiestas populares más esperadas, el carnaval, una acción coordinada que las autoridades atribuyen al narcotráfico provocó pánico de sur a norte en la ciudad. El presidente iraquí Saddam Hussein desafió al presidente estadounidense George W. Bush a sostener un debate en vivo en la televisión y radio internacional. La Casa Blanca reaccionó diciendo que no iba a tomar la sugerencia con seriedad. En China, al menos 250 personas murieron y otras 3.000 resultaron heridas como consecuencia de un terremoto. Un terremoto de 6,8 grados y que ha sido considerado como el peor en medio siglo. El Ministerio de Defensa de Corea del Sur confirmó que Corea del Norte lanzó un misil desde la costa este de su territorio hacia el mar de Japón o mar del Este. Malas noticias sobre el mercado laboral en Estados Unidos. La recuperación todavía está lejos. Main increase of U.S. troops in Colombia. En Colombia, la llegada de soldados estadounidenses crea polémica. Un informe que va a divulgar la televisión británica muestra a una ex colaboradora de Margaret Thatcher que relata que la dama de hierro bebía grandes cantidades de whisky durante la guerra de Malvinas y que terminó adicta al whisky con soda. ¿Qué están haciendo estas señoras? Están rellenando las botellas. Y así es como está el mundo. En caso de que el mundo se desintegre. Interferencias. Ahí las tienes, que sale un whisky para la vieja puta. Ah, ya estamos en el aire, ¿no? ¿Qué, volvimos? Borracha. Sí, bueno, acá estamos entonces, con la continuación del mensaje de Maurito, de Ciudad de Carmen, sí, Campeche. Decía, pero no hay cuates y de lujo. Dice, espero me puedan contar algo sobre el grupo de reggae chileno, Gondwana. Soy fan número uno de ellos. Bueno, si hay alguien escuchando desde Chile y tiene algún dato. O los mismos Gondwana, ¿por qué no? A lo mejor nos están escuchando y dice, bueno, yo soy el baterista de Gondwana y quiero contarles que, bueno, me voy a fumar. Es el baterista que le regale un parche. Claro, exactamente, un parche arenado. Bueno, ahí está entonces, Gondwana, un grupo de reggae chileno, y él es fan número uno, Maurito. Dice que, por cierto, ayer mismo les escribí un mail al señor Adal Ramones, del programa de Otro Rollo, que se transmite los martes por la noche aquí en México, y que produce el grupo Televisa, APRA, que los invita a México. Dice, espero se pueda. pueda. Bueno, me despeido. Eso, que los invite. Sí, pero Que se despeine también. Dice, me despeido. El de ustedes esperando me incluyan para mañana en su programa de radio. Chao. Dice, bueno, para mañana. Y esto vino hace dos semanas. Bueno. O sea, el grupo Televisa a lo mejor ya se fundió, ya no existe más, ya compró algún equipo de fútbol importante y ya está dedicado a otros negocios. En cuestión que parece que, no sé, Gondwana, si les suena por ahí, amigos, si tienen algo que acercar, interesante, ¿eh? No empecemos con eso. Bueno, Gondwana se formó en el año 1998 tocando reggae porque pensaban novedades, por ejemplo. Claro, por ejemplo, el cantante se afeitó las bolas, cosas así interesantes. Ay, se afeitó las bolas. Para un programa de radio, ahí está. Bueno, en la máquina del tiempo dice, iría a Brasil a conocer a esos ángeles que Dios depositó en ese país para tocar con mis propias manos ese cuerpo celestial, ¿eh?, de esas lindas mujeres que son un manjar para nuestros paladares. Qué caliente estamos ahorita, ¿eh? Está y dice, en placer, ¿eh?, lo que me da placer es el mar y el azul profundo del océano. Es lo que más me da placer, nadar en sus aguas y sentir que soy parte de él. Bueno, tiene claro, suerte. Encima tiene unas aguas. Claro, encima tiene la suerte de haber nacido o estar viviendo en Ciudad del Carmen, Campeche y la mierda. Si ahí no te gusta el mar y no te gusta ese azul profundo que tiene el océano en esa parte del continente americano, joder, tío, ¿eh? Bueno, ahí está, hemos cumplido con Maurito y nos vamos ahora con Joroco, que Joroco dice, pero cabrones, dedíquense a leer los mails. ¿Y tú? ¿Pero por qué no te tocas, Joroco? Yo pensé que tenía que plantar cebolla en un campo irlandés. Claro, sí, pero por eso nos distrajimos. O sea, el señor Artica pensó que había nacido para cebollero irlandés y entonces por eso nos retrasamos con los mensajes. Y el Joroco viene así con cara de maestro de universitario y dice, ¿pero por qué no se dedican a leer los mails? Que todo el mundo está furioso con ustedes. Yo pensé que estaban furiosos con Bush y era con nosotros. O sea, Saddam estaba enojado por eso. Yo mandé un mail. Es todo culpa del Mico. Sí, es todo culpa del Mico al final, ¿eh? Dice, y ustedes le echan la culpa al Mico. El pobre no debe tener la culpa. Dice, por las dudas, el que escribe es Joroco. Dice, y déjense de maricones y lean los mails de todos. Bueno, qué lindo, ¿no? Los mails de todos, todos al mismo tiempo. Ah, podríamos probar. Sí, podríamos probar. Sí, usted lee uno y yo leo otro. El capitán Minilo lee otro. Sí. La muda hace gestos respecto a algún otro y el Mico también lee otro. Vamos a probarlo eso, ¿eh? A ver si. Bueno, por la duda le mando esta boludez. O sea, tenemos muchísimos mensajes retrasadísimos. El Mico manda boludeces. Interesantísimos. Y el señor Joroco manda boludeces. Como una dieta sexual donde nos dice las calorías, por ejemplo, que se gastan sacándole el corpiño a una niña, ¿eh?, cuando ella está de acuerdo y cuántas se gastan cuando ella no está de acuerdo. O sea, mucha más. Y así con toda la relación sexual. O sea, ponerse un preservativo con erección o sin erección, etcétera, etcétera. Muy gracioso, pero debe estar dando vueltas por la red, así que si quieren reírse, levántenlo y léanlo. Joroco, un abrazo grande para ti. Un abrazo, Joroco. Y no nos caes a pedo, sé que ustedes tienen que leerme, que es una mierda, qué sé yo. Bueno, hola patos, los saludo nuevamente, tenemos que ayudar a este muchacho. Dice, gracias a la perra, son las 3:30, ahorita mismo. Dice, quiero, bueno, son las 3:30 o 3:32, 3:35, por ahí es la hora que tenemos nosotros en el reloj que dice debajo Puerto Rico. No, Panamá. No, Panamá. Pero tenemos la misma hora que con Puerto Rico, digo. ¿Está bien o está mal? No sé si está bien, pero son las 3:30 en Panamá. Y dice, bueno, patos, quería que me perdone la cajetuda, mi novia. Dice, por haber descubierto sus atributos en públicos. Pero no hay ningún problema. Bueno, está bien, pero se ha enojado mucho la novia. Porque tú has escrito un programa, que sé yo, que sé cuánto, y está enojadísima. Y parece que es causal de divorcio eso. ¡Ah, mierda! Dice, y acá el baboso asqueroso es sometido como pocos. Y dice, la estupidez del amor. Te amo, Eli. Saludos, muchachos, ayúdenme esta, el cranky. El cranky ha metido la pata. Cranky, no te preocupes. No, te vamos a ayudar. Eli, dile al cranky que te cuente qué ha hecho hace dos semanas, ¿eh? Exacto. Sí, y vas a ver cómo te no quiere. No te preocupes. Porque a pesar de haber estado con tres prostitutas y haber estado en una fiesta realmente terrible como esa que estuvo el cranky, lo hizo todo pensando en ti, Eli, ¿eh? ¿Está Eli, bien? Aparte, esto es solo un programa de radio. Sí, es un programa él de radio. Él va y dice a todos lados dónde va. Claro. En la iglesia, en la farmacia. En todas partes. En el supermercado dice, la cajetuda. La cajetuda. La cajetuda. Enamorado estoy de ella y así todas que esas cosas. Esto es un simple juego de niños. Es un simple juego de niños, así que perdónalo, Elias. Aparte, por otra parte, si el cranky que viene es feo y todo eso, bueno, es un buen muchacho, ¿no? ¿Verdad? O sea, digamos, es horrible, pero es un buen muchacho. Así que, bueno, luego te seguimos ayudando, querido cranky, para con Eli, ¿eh? Un beso muy, muy grande para los dos. Y a no enojarse, que el que se enoja pierde, como dice nuestro amigo Carlitos. Tenemos aquí un mensaje que es sumamente importante y que viene directamente desde Puerto Rico. El que se está reportando es el francotirador. ¿Qué pasa? Querido pirata y señor lagartija. ¡No me diga! Espero que estén todos muy bien en la nave. ¡No me diga! Se reporta su amigo de siempre, el francotirador. ¡No me diga! Primero tengo una pregunta que hacer. Sí. Si tú y el señor lagartija son amigos. Sí. ¿Cómo es que se tratan de usted? Porque hay un respeto muy grande. Yo te quiero decir una cosa, francotirador. Para los amigos... Mientras... ¿Qué cosa este coro angelical? Quiero decir una cosa. Los amigos deben respetarse puramente y además tener cierto grado de admiración. Eso. Así que... me chupa el culo. Claro, ahí está. Usted se va bien a la mierda, pero siempre con respeto, franco tirador querido. Primero tengo una pregunta que hacer, y es la que ya hizo, ¿no? Esto me suena raro. Sí, señor lagartija, cuando vuelve a tomar los controles de la nave, quiere que todo se vaya a la mierda. Este programa ya está bastante complicado, no me quiero imaginar, señor lagartija. Hoy está todo mal. Está el capitán Minero y lo hace bien. Por favor, dice, apriete un botón ahí, cualquiera, a ver qué pasa. Tercero, dice, ¿no? No apriete ningún botón, espere. Me caso en octubre con mi querida y adorada y amada novia, dice. ¿Qué, Anita? Lo sospechaba. No, ¿Qué hijo? Bueno, ¿qué, Anita? ¿Se van a casar? Yo no lo puedo creer esto. Señor francotirador. Me gustaría que usted prepare el brindis. Dice, pero francotirador, tú estás loco, ¿eh? Pero con un placer enorme. Ay, iré allí y prepararé el brindis. Sí. Prepararemos uno para empezar la misa, otro para... No, tampoco. Prepararemos otro en la puerta para cuando saludaremos. Que van a quedar todo pedo. Sí, después al día siguiente va a decir, ay, nos casamos. Que yo ni me acuerdo, va a decir francotirador. Y que Anita va a decir, ay, yo tampoco, ¿eh? Bueno, de nuevo. Bueno, estaría bien reforzar ahí los votos. Bueno, los felicitamos de todo corazón, ¿eh? Cuarto, mi jefe es un cabrón de mierda. Esto no tiene que ver con el casamiento. Luego seguimos con él. El jefe es un cabrón de mierda. El jefe es un cabrón de mierda. Felicitaciones. ¡Se casa el francotirador! El amor no se puede contener, pero sus consecuencias sí. Esterilizando a tu mascota, evitas que tenga cría y se previenen graves enfermedades. Pedí en tu municipalidad el servicio de esterilización. Lunes. Comunicación entre hispanoparlantes. Martes. Caos real entre tanta realidad virtual. Miércoles. Un espejo flota en la gran red. Jueves. Camino hacia ningún lugar. Viernes. De lunes a viernes, a través de la gran red de redes, comunicación entre terrícolas y especies similares. De lunes a viernes. En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show. A mí realmente me impresiona todo esto, ¿no? Porque, o sea, nuestros oyentes, algunos ya tienen hijos, otros se casan, otros, qué sé yo, y nosotros aquí en esta puta nave otros todavía. Otros son terroristas. Sí, otros ya son terroristas, están presos en algunas cárceles del mundo, y nosotros aquí, ¿no? Qué cosa fantástica. ¿Y tú? Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Quién, Winnie Pooh? ¿Y tú? Ah, ¿y tú qué estás haciendo? Sí, en este momento. Hay gente que está de intercambio, hay gente que se va a estudiar a otros países, hay gente que tuvo que emigrar, y nosotros aquí en la nave. Bueno, ¿hay gente de intercambio sexual? Sí, también, pero ha pasado de todo, ha pasado de todo y pasa por este programa. Bueno, Franco Tirador, nuestras más sinceras felicitaciones. Ahora, al margen de todo eso, que sean muy felices tanto tú como Kianita, y ya saben, tiene de todo, o sea, el matrimonio tiene cosas, tienen días que se van a levantar y van a decir, oh, mierda, con esa cara, pero tú, ¿qué te crees? Y días donde... Pero siempre, al igual que eso, como decíamos... Eso lo van a decir en la reunión. Claro, ¿hay una reunión? Una reunión. ¿Hay una reunión anual? Una reunión donde van los novios y le dicen, ay, que se van a pelear, que se van a hacer esto. Ah, como los partidos de los casados contra los solteros. Claro. Como se ha parecido. Ah, bueno, fantástico. Y ahí el director técnico te dice, tú debes aguantar todas las cosas en la enfermedad como en la cosa. Y cosa, bueno. Y si te jode mucho, pégale las bolas. Sí, cualquier cosa, yo no dudaría absolutamente nada de que Anita, ¿no? Pero sí. No le hagas una extensión de la tarjeta, nada más te voy a decir. Bueno, señor lagartija, me gustaría que usted prepare el brindis. Esto ya lo habíamos dicho, pero usted es un borracho asqueroso. No, pero usted... yo lo tengo preparado. No, pero usted pensaba en un cóctel. Es un pedido. Está bien, pero usted pensaba en coctelería y en llevar los tragos y todo eso. De eso hay mucho y rico en Puerto Rico. Usted lo que debe preparar es tipo cuando se para el tío borracho con la corbata en la cabeza y dice, yo quiero brindar. Bueno, yo preparo. Por esta pareja que... Ahí está, bueno, eso es lo que debe preparar usted. Bueno, espero que nos lleguen las invitaciones porque queremos ir a ese casamiento, francotirador, ¿eh? Cuarto, mi ex jefe es un cabrón de mierda, dice. Y quinto, me cago en Bush. A propósito, me gusta gustaría saber por qué para los estadounidenses Estados Unidos es América, ¿eh? ¿Por qué mierda? Y no sé, bueno, porque se apropiaron. Ahí está. Es porque es Estados Unidos de Norteamérica. Es, no sé si se creen dueños de América o si es que no se han enterado de que son solo una porción del continente. A mí, en escuela básica, me enseñaron que América del Norte, Centro y Sur y el Caribe, dice, así que se vaya a violar ratones el presidente mierdudo ese. A violar ratones, qué complicado, ¿no? Violar ratones. Bueno, a lo mejor para él no. Si es Mickey Mouse. Claro, no sí. Está. Bueno, los dejo por ahora porque si no, este mail se va a hacer muy largo, que espero que el pirata lea el mensaje. Jajaja, dice, un abrazo a todos, se les quiere de gratis desde Puerto Rico. Se acaba de reportar el casi casado. El casi casado. Sí, no, falta todavía. Bueno, ¿el comprometido? Comprometido. El comprometido francotirador. Y me ha dejado solo porque le amagué, ¿no? Entonces sí. Se enojó. Bueno, váyase a la mierda, señor Artija, pero con todo respeto. Alejandro dice, ¡qué asco! ¡Qué asco! Dice Alejandro. Sí, ¡qué asco! ¡Realmente dice, qué asco! Ay, ¡qué asco! Dice, no mamen, la neta, su pinche programa es una reverenda mierda. Me da pena ajena cada vez que los oigo. La neta, dice, darían menos lástima de limosneros. No, dice, lo único que es sorprendente es que su programa es como... ¿Cómo pueden decir tantas pendejadas en tan poco tiempo? Dice Alejandro. Dice, la neta, es para un récord. Dice, la neta, o algo así. ¿La neta? Dice así. Y dice, bueno, se ven bola de estúpuros. Dice, y si algún día deciden dejar de hacer tanta pendejada y deciden hacer un trabajo de verdad. Dice, no, sí, dice, yo les doy trabajo de arrimamesas. Dice, agárrenme. ¿Pero por qué no te chupas un huevo? Dice, no, no se ponga violento. El No. Está... Estaba diciendo a Mico. Ah, bueno, porque él está dando su opinión. Está bien que se comunique para esto. Dice, agárrenme la ella. Dice, punk rock, México. Dice, bueno, nuestro amigo mexicano le da asco. Le está vomitando en este momento. No sé, porque igualmente creo que lo leí de tonto, porque no creo que esté escuchando el programa para ver si le hemos leído el mensaje. No, sí, porque Es de esas personas que le parece horrible el programa, pero lo escuchan para ver si para algún día mal. A ver si nos morimos de repente al aire. Estaría muy bien eso, 10 puntos de rating. Si lo desea, puede cambiar de estación de radio. Ariel Mojica dice, Chiriqui es de Chiriqui, Panamá, y utilizaría la máquina del tiempo para lo siguiente. Yo leo textualmente, no entiendo una mierda este mensaje. Ariel Mojica dice, iría a ver si es cierto que JJ Benítez fue en el tiempo a ver lo que le pasó a Cristo. De lo contrario, es un burro él, dice. No sé, parece que hay un JJ Benítez diciendo que ha bajado en el tiempo. Un historiador. Sí, no, no sé, ¿qué dice? Un historiador. No, no sé quién es JJ Benítez. Bueno, alguien que conocerá a la gente de Panamá o un amigo de Ariel Mojica. Un abrazo para ti, Ariel. Julieta está en Arkansas, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, y haría Julieta. El amor con todos los chicos guapos que se le crucen un día antes de que el mundo se desintegre. Y me lo transaría, besaría al que me guste, dice Julieta de Arkansas, que es una de esas niñas que comentábamos está de intercambio. Dice, hola, güeyes, está machín su programa. Me pasó la dirección una amiga, pero yo quiero que me pase otra cosa. Dice, felicidades. Bueno, ¿una amiga? Está muy bien, sí, una amiga. Pásame algo y le pasó la dirección. Esta, Bueno, no importa, Julieta, Dice, y que chingue su madre Bush. El güey quiere guerra para seguir con su negocio familiar, pendejo. Dice, hola, me llamo Julieta y soy de Argentina, pero en estos momentos estoy en Arkansas, Estados Unidos. Tengo 17 años y la verdad que estoy re cagada de miedo aquí en USA. Dice, estoy aquí porque soy estudiante de intercambio y la verdad que me arrepiento de haber venido aquí porque justo el año que me vengo se viene a armar esta fucking guerra. Dice, pero bueno. Es la primera vez que los escucho en esta radio, dice, y les quería pedir si me pueden poner un tema de cuarteto. No ponemos música. No podemos. Pero Toquiño no hace cuarteto. No sé. Dice, bueno, del que se pueda, dice, porque música no pondremos. Dice, la verdad se extraña mucho la música de Argentina. Bueno, en especial parece la de Córdoba, ¿no? El cuarteto cordobés. Dice, la Mona Jiménez, todo ese tipo de cosas. Y la joda los fines de semana, en especial, dice, porque aquí no puedes hacer nada. Dice, saludos de Julieta, que parece que en Arkansas, Estados Unidos. Unión de Norteamérica no se puede hacer nada, ¿no? Tú dices, bueno, yo querría... No. No. Viene el sheriff de Arkansas y te mete bala, ¿eh? No. Te da candela, una cosa terrible. Bueno, Alejandro, que le daba asco, ya lo hemos leído. También Ariel Mojica y estamos muy bien. Sí, a mí también. Bueno, tenemos aquí a alguien que... No, completa este. A ver dónde tengo la otra mitad porque luego leo la mitad. Todo. No se perdió nada, absolutamente. ¡Trabajo, trabajo! Hola, me llamo Carlos, os escribo desde Madrid, España. Más Hola, concretamente Carlos. Desde Guadilla City, la ciudad sin ley. Guadilla City es la ciudad sin ley, ¿eh? No. Hasta las vacas del Goyito, dice, llevan pistola. Ahí te dicen, sí, sí. Claro, dice, haga, haga. Bueno, os escribo porque tengo un problema. Mi hermana es puta. Ejemplo para la comunidad. Bueno, no. ¡Puta! Ella dice, no, ella no es puta. Es hiperputa, superputa, raquete puta putísima, dice. La más puta, la gran madre de todas las putas, dice. Llevo una semana sin pegar ojo. Porque mi hermana se trae a los clientes a casa y como su habitación está pegada a la mía, escucho a mi hermana trabajar toda la noche. Pero eso no es lo peor, dice. Lo peor es cuando al día siguiente me levanto y veo a su cliente, un ejecutivo de corbata, desayunando con mi tacita de Mickey Mouse. ¡Con la taza de Mickey Mouse, no! La taza de Mickey Mouse, no, se jode. Hay cosas que hay que cuidar, ¿eh? ¿Cómo puede ser? ¡Hijo de puta, deja esa taza! Los niveles de degeneración llegan a un nivel que está el ejecutivo con la hermana desayunando a la mañana con la taza de Mickey Mouse. No. Ese no, tipo no, debe ir, no se puede seguir así. Debe ir preso, Dice, y para colmo metiéndose en mis galletitas, María Fontaneda. En el orto. Dice, no se mete. No dice nada de meterse la galletita en el orto. Se está comiendo, se las come. Mientras las humedece en la leche del Mickey Mouse. Dice, bueno, pero nada, no sé si María. Turba, Mickey Mouse. No complique las cosas. Yo sé que no es tan degenerado como suena, Bueno, María Fontaneda, no sé si es la marca de galletitas. La hermana de este muchacho, el querido Carlos de Madrid. La puta. No sé quién es. María Fontaneda, dice. Punto suspensivo. Por eso y más, dice, he tomado una decisión. Os envío a mi hermana a vuestra nave por correo, Claro está. A contrarreembolso para que se quede una temporada en la nave. Un saludo desde Boadilla, Bueno, recibiremos. Bueno, queremos. Podríamos viene, en lugar de venir tu hermana, ha venido Campanita. Yo no entiendo. Pero esto. Mierda, ¿qué mierda hace Campanita? Con Campanita no podemos hacer nada. Bueno, envíanos a tu hermana, Sí. Y la tacita de Mickey Mouse. Sí, la tacita de Mickey Mouse. Claro, porque parece que es todo un rito. Por el mismo precio tú te desayunas. Exacto. Con la tacita de Mickey Mouse. Así que bueno, entonces que venga tu hermana con la tacita de Mickey Mouse. Dice, a ver si os deja dormir a vosotros. Dice, no importa. Sí, ¿cómo es eso de Bato Catoquiño? Dice, Bato Catoquiño. Sí, no, es Baica Tacoquiño, ¿no, señor? Baica Tacoquiño. Dice, el mineralismo va a llegar. Dice, Campilo, eres un cabrón. Déjate de armar hostia. Dice, se me olvidaba. Viva Cantinflas, Pancho Villa y el Chavo del Ocho. Por cierto, un saludo a Margaret Thatcher. Bueno, la borracha. En este momento está ebria. Margaret Thatcher no pudo escuchar el saludo porque está. Pero nosotros se lo vamos a pasar. Sí, hablaba de unos elefantes rosas. Decía, oh yeah, the elephant rosa. Decía, ahí saludaba a la nave. The Pink Elephant. Sí, The Pink Elephant. Le vamos a hacer un calvo, Bueno, nada, ahí está. Entonces, te mandamos un abrazo grande. Mándanos a tu hermana. Campanita, también la tacita de Mickey Mouse. Está bien. Campanita, me estoy cansado. Ya me caes antipática, me caes gorda, como dirían nuestros amigos. Basta. Entonces nos vamos hasta mañana. ¿Le parece hasta bien? Mañana, sí, casi estamos perdiendo contacto. Sí, casi ofendidos. Estamos perdiendo contacto. Nos vamos a descolgar del satélite. Lo tengo. Ha vuelto el zorro, el querido zorro. Desde la punta del culo en Guatemala, que dice que los políticos están transformando a Guatemala en Guatepeor. Más específicamente, Alfonso Portillo, el presidente de Guatemala. Vamos a estar con esos mensajes. Estamos y muchos más contacto. Que tenemos aquí en línea y en lista. Listos para salir. Como el del queridísimo amigo misionero que está ahí hablando de Luis. Todo eso. Me falta lo de lo, el amigo que le respondía al regiomontano, Sí, me ha quedado pendiente ese mensaje. No lo he leído. Me han dicho por qué no lo he leído y todas esas cosas, Tengo el misionero por todas partes. Una cosa. Y Alex Zafío. Alex Zafío ha mandado foto y nos ha autorizado a ponerla. Perfecto. Ya tenemos autorización de Alex Zafío y de Carlito Verdenelli, Sí. Nos faltan muchas fotos. Hay muchas que tenemos, pero no hemos recibido la autorización. Sí. Como... Por favor, todos los que quieren que nosotros se la pongamos, nos avisan y nosotros se la ponemos. Dice, quiero que me la pongan. En internet ponemos la foto ahí. Sí, fantástico. Nos ha llegado una foto también de bueno, nada, a la mierda. Ahí está, tenemos. ¿Cómo ve la tierra, señor Lagartija? La veo como un vaso. Como un vaso, Un vaso vacío. Un vaso vacío. Está bien, un vaso vacío que le está. En estos momentos está cayendo whisky sobre el vaso vacío que es la tierra, como un enorme vaso de whisky. Ajá, el Océano Pacífico, el Índico, el Atlántico, todo vendría a ser whisky, Hay una vieja enorme, se lo no está tomando. No, por favor, estamos en problemas. Bueno, amigos, nos reencontramos mañana entonces en el caso de que el mundo se desintegre. Conectados a la gran red de redes hispanoparlantes, a todos nuestros amigos les mandamos un abrazo grande y un saludo muy especial. Así que nada, estamos aquí y esperamos reencontrarnos mañana. Señoras y señores, sí, en mejores condiciones que esta, que la nave se va de costado, que se va para aquí, que se va para allá, camino hacia ningún lugar. Señoras y señores, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.